Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel Biso y esto es Australiando, mi podcast desde Australia. Bueno, hoy martes os voy a contar que por fin, no sé si os acordáis que en algunos podcasts, tanto míos en solitario como con más gente, decía, bueno, pues sí, pues tal, pues ya me estoy aquí acostumbrando un poquito a la ciudad, pero me falta encontrar un barrio un poco más así, más equivalente a los barrios que más me gustaban de Madrid o de España, con sus zonas antiguas, sus cosas. Un poquito de así, por decirlo así, ¿no? En una frase, más movimiento cultural, más cosas alternativas. Al fin y al cabo, pues vivo en el centro, en un centro que además, cuanta más vida tienes durante la semana, porque es un centro financiero, ese era el plan, ¿no? Encontrar casa pronto, dejar de pagar semejante barbaridad de dinero en Airbnb y empezar pues en un sitio bien comunicado que me permitiese moverme y tal. Y luego, bueno, pues ya buscaría barrios donde vivir, por un lado, que más o menos ya tengo una idea, y barrios donde, bueno, pues pasar tiempo de ocio, ir a ver tiendas un poco más alternativas. A ver, es muy fácil. Ah, me quiero ir a comprar algo, pues voy al Mayer, que aquí es como el Corte Inglés. O voy aquí, o voy allá, o bueno, ¿a dónde va Vicente, a dónde va la gente, ¿no? Bueno, con cariño para todos los Vicentes. Pero es un dicho que se decía bastante, que yo oí bastante de pequeño. Entonces, bueno, pues este fin de semana, el domingo, por H o por B, fui a parar a Newtown. Newtown es un barrio que está un poco más al sur, bueno, más que sur, sería suroeste de Surry Hills, que es un barrio que ya conocía porque ahí estuve viviendo una semana en un apartamento pequeñito a través de Airbnb, y que, bueno, pues ya tenía más movimiento de este estilo, ¿no? Más de gente joven, más de cafés pequeños, tal, no sé qué. Pero es que, o sea, Newtown se lleva la palma. Y entonces se me ha ocurrido, que además era parte de la idea original, ¿no? Estos días que estás pues sentado en el sofá con la casa medio desmontada, la maleta medio de cero, diciendo, bueno, pues yo cuando empiece con Australiando, ¿qué me gustaría hacer? Bueno, pues aparte de tener un podcast en el que cada post de un blog fuera la forma de publicar el audio y además las notas, y poder poner ahí pues enlaces, fotos, vídeos y a lo mejor texto, pues a lo mejor podría hacer un artículo un poco más largo, un poco más de formato largo, con mucho más texto, mucha más documentación, más fotos, o sea, un post más tradicional como de blog, aunque ese mismo artículo tuviese un audio enlazado y una presencia en el podcast. Eso serían números, también hablando del podcast, no serían números como este, que está más en formato diario, ¿no? Ay, pues hoy me ha pasado esto, se me ha roto esta tripa, la abuela fuma y no sé qué. Sería más decir, bueno, pues me voy a documentar un poquito sobre la historia de este barrio, voy a ir allí un par de días a respirar un poco, a ver cómo es aquello, a tomarme un café tranquilamente, observando, hacer unas fotos, comer, entrar en tiendas, comprarme algo. Bueno, pues un poquito más de detalle, ¿no? Y probablemente lo haga sin fecha, pero seguramente ese barrio de Newtown empiece esa nueva serie de ese nuevo sabor, ¿no? Entre comillas. Pues más cosas. Ayer por la... A ver, que ya me pierdo con las zonas horarias. Hoy por la mañana, ojeando un poco Twitter, he visto que Teresa @honkymiss en Twitter, bueno, nunca me acuerdo si es honkymiss o miss honky, porque a veces según una red social u otra pues cambia, así para despistar, para que no sea tan fácil seguirla, pues he visto que ha vuelto a publicar cosas en Anchor. Anchor es una aplicación de iOS y de Android que allá por cuando empezó era para publicar audios de 2 minutos y poder recibir contestaciones de 1 minuto. Era como un Twitter de audio. Bueno, pues esto ha crecido un montón y de una forma totalmente renovada y mucho mejor. O sea, se ve que la idea ya está mucho más madura. Tú puedes seguir haciendo eso con la diferencia de que, bueno, en principio los audios que grabas caducan a las 24 horas. Esto es algo que, por tanto por sostenibilidad como por... ¿Por qué no decirlo así? Porque ahora está de moda lo efímero con Snapchat y todas estas historias de gente joven, no como yo, que ya soy un señor mayor, pues caducan a las 24 horas, ¿no? Eso, los audios que caducan a las 24 horas son súper interesantes porque la aplicación se integra con Spotify y con Apple Music y entonces tú puedes publicar la música que escuchas, las canciones enteras, y que la gente diga, ay, pues mira tú qué música escucha este tío, ¿no? E incluso mezclar la música con tu contenido. Además de eso, está el modo, bueno, pues yo me voy a guardar este episodio, ¿vale? Es decir, yo tengo una serie de emisiones ahí, ¿vale? En mi buffer de 24 horas, por decirlo así, y con ellas puedo montar un episodio, y ese episodio grabarlo para siempre. Yo, a ver, no me he pasado todo el día mirando el foro de soporte, pero creo que no tiene límite de almacenamiento, o al menos no lo he encontrado así fácilmente, pero ese episodio se queda ahí. Y luego está el tercer modo, que es, vale, pues ahora yo con este episodio, lo que voy a hacer, o sea, con mis episodios, es decirle a Anchor, oye Anchor, créame un podcast. Lo que hace Anchor con eso es automáticamente crea un feed, como un podcast como este, un feed RSS, lo envía a los principales proveedores de podcasting para que tu feed aparezca publicado y ya tienes un podcast y no tienes que hacer nada más. Y además, a las 48 horas, cuando ya todo está, tu podcast está visible en todo el mundo mundial, te envía además un correo con el enlace a tu feed por si tú pues lo quieres colocar en tu blog. O sea, esto ya es otro nivel, ¿no? Bueno, a mí me parece una idea estupenda. Ya hoy estuve yo ahí, me vine un poco arriba, ya empecé a poner ahí una descripción del perfil y tal, y eso hace, genera de alguna forma otro cambio en Australiando. Bueno, seguro que habéis visto que hay veces que en Australiando, pues más que de Australia, hablo de mis mierdas, por decirlo así, en dos palabras, ¿no? Bueno, pues probablemente ahora las comente muy de pasada diciendo, hoy pues hoy en Anchor he hablado de esto otro, y me lleve todo ese contenido a Anchor. Para mí Anchor es igual de, es incluso más fácil que hablar, que grabar australiando. ¿Por qué? Porque la aplicación, bueno, tiene una calidad de audio bastante buena con los auriculares del teléfono y no requiere más que darle a un botón rojo con los auriculares del teléfono y ya está, ¿vale? No sé si voy a hacer un feed con ese contenido, porque una de las cosas que se queja Teresa y que yo le doy la razón es que hay muy poco contenido en español y pues a lo mejor es mi granito de arena para que si queréis escuchar lo que publique ahí, pues ay, que me ha llegado la Super Nintendo Classic Mini, que me he hecho no sé qué historias en el PC. Fíjate lo que ha pasado en Twitter. El señor Obot José Luis de Marina, de Buena Pava, está diciendo no sé qué cosas o ya ha adquirido conciencia propia. Ese tipo de cosas, pues a lo mejor hablo de ellas y de momento, hasta que no vea yo cambio de idea o a lo mejor hasta nunca y siempre se queda ahí, lo mantengo dentro de Anchor porque como la aplicación es gratis y no cuesta nada instalársela más que a lo mejor unos megas de almacenamiento en el móvil, pues a lo mejor así os animáis, le echéis un vistazo y empieza a ser viable mantener conversaciones en español. Nada más por hoy, ya lo voy a dejar aquí. Podéis dejarme cualquier comentario en Twitter, @gevisoc, en Telegram, @gevisoc, en breve, si no ya, en Anchor, @gevisoc. Como veis, soy cero original con mis identificadores y en cualquier otra red social. Por cierto, aviso a navegantes porque he visto que me han llegado solicitudes en Facebook para ser mi amigo de gente que no conozco. A lo mejor venís por el podcast. Yo en Facebook tengo el contenido público, lo tengo en público. Es decir, podéis usar la característica de seguirme. Y lo digo porque yo no es que comparta cosas súper privadas en Facebook, pero por si acaso le doy ese uso. O por si acaso alguien comparte conmigo algo privado y tiene el filtro de compartir con los amigos de mis amigos. O sea, yo no acepto como amigo A ver, aceptar es una palabra un poco dura, ¿vale? No acepto como amigo. Quiero decir que no respondo positivamente a solicitudes de amistad en Facebook de aquellas personas que no son mis amigos. Es decir, si yo no te conozco personalmente, como mínimo, pues es probable que no te acepte como amigo. Hay gente que porque interactúo pues con ellos bastante en Twitter o con ellas, o porque nos hemos visto en una quedada de podcasting, tenemos grupos de interés afines, nos conocemos de a lo mejor algún grupo de Telegram o de vernos en las JPod o algo así, JPod, jornadas de podcasting de Alicante en octubre. Ojo, eso es importante, si os gusta el podcasting, apuntároslo. Pues si no os conozco de algo, si no tenemos ese mínimo, esos grados mínimos de separación, o de proximidad, mejor dicho, la solicitud de amistad pues no se responde. No os lo toméis como algo personal, ¿vale? Eso no quiere decir que el día de mañana nos conozcamos porque coincidamos en algún sarao y digas, ay, es que yo te había enviado una solicitud de amistad. Bueno, pues ya está, ya te conozco, si veo qué tal. Porque a lo mejor a ti tampoco te caigo bien en persona, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, esto es un tema personal, ¿vale? Pero igual que ya tengo personas que me siguen en Facebook, podéis seguirme dándole al botón de seguir. ¿Vale? Seguir es una forma segura de acceder al contenido público de una persona sin estar expuesto a sus movidas privadas, que es que a lo mejor igual tampoco os interesa, ¿vale? Entonces, esto, por si acaso os veis identificados en esto que os digo, en Facebook usar el botón de seguir. Si me conocéis, pues el botón de hacernos amigos, pero si yo no os conozco, pues tampoco me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y ahora ya sí que me despido hasta el siguiente episodio. Hasta luego.